me levantará de aquí. ¿Quién me ayudará a creer si no eres tú, Señor? Si no eres tú, Señor, en ti he puesto mi confianza y en la sombra de tus alas me refugiaré, Señor. A ti clamaré y tú escucharás mi voz. En la noche lloraré, pero sé que a la mañana saldrá mi sol. Mi sol de alegría que aclare a mi mañana. Abrázame con esa luz que sana mi existir, el motivo de mi fe, mi fuerza divina. Te adoro más, te adoro más, te adoro. ¡Gracias!